Bueno, pues estamos a expensas de que nos llame nuestra compañera Viviana Piqueras, y lo que vamos a hacer rápidamente con Alberto Cabello es recordar algunas series de anime. Series de anime que te recomendamos. Entre ellas, por ejemplo, la primera de ellas, me van a perdonar porque yo... tiene unos nombres un tanto raros, ¿eh? Elfen Lied. Sí, exactamente, Formi, se pronuncia así, muy bien. Lo he hecho bien, ¿no? Sí. Bueno, esta historia comienza cuando una joven... Esa es mía. Ah, que esa es tuya. ¿Yo qué llevo entonces? Habíamos quedado, yo la impare y tú las pares. Ah, vale, vale. Tú los impares y yo los pares, ¿no? Sí. Bueno, pues arrancamos cuando tú quieras. Pues la historia comienza cuando Lucy escapa de una instalación de investigación tras conseguir salir del precinto, desmembrar y asesinar a varios guardias y empleados. Un francotirador le dispara a la cabeza con un rifle antitanque. Tras este suceso, Lucy se despeña e inconsciente por un acantilado y cae al mar. Lo cierto es que Lucy es un ciclunius, una mutación humana con dos pequeños cuernos en su cabeza parecidos a las orejas de un gato y que posee vectores, largos brazos invisibles capaces de llegar a cortar materiales muy duros como el metal o la piedra. Lucy será encontrada por dos jóvenes, Kota y Yuka, que decidirán cuidar de ella. A causa del impacto en la cabeza, Lucy desarrolla una doble personalidad. A diferencia de la sádica e impasible de Lucy, dicha personalidad es dócil, inofensiva e incapaz de decir otra cosa que Mew, motivo por el cual Kota y Yuka deciden llamarla así. Yo al principio, Alberto, había pensado no hacerme amigo de esta chica, más que nada por esas primeras palabras que has estado tú pronunciando, porque era una chica de armas tomar, ¿no? Recordamos que estas son series de dibujos animados. Son series de dibujos animados. Lo bueno es que ya cambia al final, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Sí, porque cuando está en la casa con Kota y Yuka, está su personalidad buena, que es Mew, y no pasa nada interesante, la verdad. Pero luego, cuando sale de casa, de vez en cuando, que se apodera de ella su otra personalidad, Lucy, va por ahí matando a la gente. Hay que ver, Hay que ver esta cosilla. Estos son los dibujos que se recomiendan, Sí, bueno. Bueno, recordamos que estamos hablando de anime, Que con estamos hablando de anime. Nada. Además, se sabe que hay series para niños, hay series para adolescentes y luego hay series para adultos. Son los padres quienes deben ver qué es lo que ven su hijo. Fíjate que hoy hemos estado hablando de la paternidad responsable, y viene como anillo al dedo. ¿Qué palabras? Son unas palabras muy ciertas las tuyas, Los padres tienen una responsabilidad, y entre ellas en un momento dado, saber precisamente qué es lo que están viendo los más pequeños de la casa. La primera de las historias, que era la que le correspondía a nuestro amigo Alberto Cabello, y la segunda a un servidor que se llama Cacho Oji, ¿no? ¿Lo he hecho bien o no? Es Cacho Oji. Oji, vale, que sí. Me han puesto aquí Oji. Entonces yo, pues... Ah, bueno, fallo mío. Vale, pues Cacho Oji, En fin. Una vez fue Gabriel Katana, guitarrista y líder de Black Heaven, el Tanaka. Mejor grupo... Gabriel Tanaka. Tanaka, vale. El mejor grupo del momento. Su vida estaba llena de pasión y diversión, pero ya no. Ahora es simplemente Ouji Tanaka, un hombre con un trabajo corriente, con una paga insignificante, una desesperante mujer y un niño pequeño. Lo único que queda son los recuerdos de su juventud y su amada guitarra. Una Flinch 5, una Flinch quinta. Hasta que un día una joven belleza le pide que coja su guitarra una vez más y que con su melodiosa música ayude a salvar la Tierra de una invasión extraterrestre. Por cierto, ¿esta canción quiere dedicarse a Alberto Cabello a...? No, esta no. ¿Cuál es la que quieres dedicarle a...? La siguiente. Sí. Bueno, pues la segunda de las series que te recomendamos se llama Cacho Ouji, ¿no? Sí. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Al final voy a terminar hablando bien y todo, ¿eh? Fíjate. Sí, vas a saber pronunciar. Voy a saber pronunciarlo. Bueno, a la que mira quién habla. La segunda de las series que te recomendamos. Y nos quedamos con la tercera, que si no me equivoco, sí que tiene dedicatoria incluida. Sí, la siguiente sí tiene dedicatoria incluida. Pues cuéntamelo. Pues la bueno, esta banda sonora se la quiero dedicar a un amigo mío que le hubiera gustado estar aquí, pero como está trabajando no ha podido ser. Así que un saludo para Poeta Bea. Bueno, Isikino tiene 14 años, es llorona, perezosa, mala estudiante, le encanta la comida y los chicos guapos, y adora a Sailor 5. Una mañana en la que, como siempre, llega tarde, salva a una gata a la que unos gamberros han pegado unas tiritas en la frente, donde tiene una marca en forma de luna. Tras las clases, al volver a casa, la gata está en su habitación y empieza a hablarle. Le explica que se llama Luna y que ella es la reencarnación de Guerrero Luna, que ha de encontrarse con la otra guerrera y ayudar a la princesa del legendario Milenio de Plata, y además de derrotar a los demonios de la Reina de la Oscuridad, que busca el cristal de plata. Luna le da un medallón con el que Bunny se puede transformar en Guerrero Luna. Poco a poco van apareciendo el resto de guerreras: Mercurio, Marte, Júpiter y Venus, que luchan contra los demonios y los lugartenientes de la Reina de la Oscuridad, con la ayuda de misterioso el Señor de Antifaz. Pasar esta lista, que es larga, extensa, así que por regla del tiempo tenemos que hacerlo más rápido de lo que nos gustaría. Nos hemos quedado con la tercera de las series que te recomendamos, se llama Sailor Moon. Además, es curioso, ¿eh? Este tipo de gatos no existe. No, la verdad que no. Bueno, estas son las típicas series en las que las protagonistas tienen un animal y se transforman con un objeto mágico. Esta es más dedicada para los pequeños, ¿no? Sí, esta es más dedicada para los pequeños y sobre todo para las chicas. Nos quedamos con la cuarta, Neon Genesis Evangelion. Sí. Todo esto transcurre en el año 2015. Los Ángeles, unas grandes máquinas de guerra extraterrestres inmensamente poderosas, aparecen en Tokio por segunda vez. La única esperanza, en esta ocasión, de supervivencia de la humanidad descansa sobre Evangelion, una máquina de combate humanoide desarrollada por NERV, una especial agencia, una agencia especial de Naciones Unidas. Capaz de resistir cualquier cosa, puede dar una buena paliza a los Ángeles. La única desventaja de Evangelion está en el limitado número de personas capaces de pilotarlos. Solo un contado número de adolescentes, todos nacidos hace 14 años, 9 meses después de que la primera aparición de los Ángeles, son capaces de interactuar con Evangelion. Uno de esos jóvenes adolescentes es, échame una mano porque aquí yo me pierdo, es Shinji Ikari. ¿Eh? Sí, lo has dicho bien. Muy bien. Cuyo padre encabeza el equipo NERV, que ha desarrollado y mantiene el Evangelion. Se va obligado a entrar en un remolino de batallas y acontecimientos que no entiende. Shinji se ve obligado a recurrir a las profundidades de su interior en busca de coraje y fuerza, no solo para luchar, sino también para sobrevivir con el riesgo de perderlo todo. La cuarta de las series que te recomendamos se llama Neon Genesis Evangelion. ¿Por qué la recomendamos? Pues la verdad que esta es una serie muy interesante. Es una serie de mecha, o sea, es una serie en la que aparece gente pilotando robots y cuenta la historia de cómo varias personas intentan salvar a la Tierra de la destrucción por culpa de los extraterrestres. Oye, lo que me llama mucho la atención es que te has cogido uno de los grandes clásicos, en este caso para ti. Eso de yo lo impares y tú los pares. No, lo digo más que nada porque, si no me equivoco, te toca hablar de Final Fantasy, ¿no? Sí, Final Fantasy VII. Pues cuando usted quiera. Dos años antes de la acción que sucede en la película, durante los eventos del videojuego Final Fantasy para PlayStation, Sephiroth, el más grande soldado que jamás haya habido, ha invocado la técnica de máxima destrucción, Meteorito, para causar un máximo daño al planeta, que le permita ubicarse frente a toda esa liberación de energía y convertirse en un dios. Este protagonista del juego, Cloud, y sus amigos deberán detener al villano, mas no a tiempo, para evitar que Meteorito alcance el planeta. ¿Qué sucedió después? No se supo hasta hace poco. Dos años después de destruir a Génova, la entidad maligna que se encontraba encerrada en el interior de la Tierra y que guió en sus pasos hacia Firoz con el fin de destruir el planeta, las células de Génova se han dispersado por todo el mundo, afectando a cientos de niños con una extraña enfermedad llamada geostigma, que se extiende por el cuerpo de sus víctimas, provocándoles tumores y un gran sufrimiento. Ahora Klaus y sus amigos deberán enfrentarse a viejos enemigos para volver a intentar salvar a la humanidad de un trágico destino. Decir, si hablamos de anime, que esta es una de las sagas, ¿no? Una de las grandes sagas de este tipo de dibujos, ¿no? Sí, la verdad, porque Final Fantasy. Final Fantasy, porque aparte de, ya van por el juego número 12, y aparte de eso, el juego Final Fantasy VII ha creado muchos adictos. Hay mucha gente que le gustaría que volviesen a reeditar este juego. Y como de momento no ha podido ser... Cuando hablamos de adictos, hablamos de adictos, pero desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño. Eso. Seguidores. Es que seguidores, no, seguidores. Disculpe por la palabra. Seguidores, es que suena así seguidores. Como diciendo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. No, sí. Pues la verdad es que hacía ya 8 años que salió el juego, y en el 2005 salió la película de dibujos de animación en Japón, pero la lástima por mí es que ha tardado 2 años en llegar a España, llegó en el 2007, porque últimamente se están traduciendo muchas series de dibujos gracias a que la gente ve más anime, pero aún así hay muchas series que tardan mucho en traducirse, o que no llegan o se quedan en el camino. De todas maneras, tenemos que decir que también se apoyó para tener, bueno, pues la fama que tiene esta serie. Esta entrega, esta, bueno, ya no trilogía, porque ya por la 12, va por la 12 y no, lo no, que pero queda. Eso es el juego. Ah, el juego. Ese es el videojuego. Efectivamente, bueno, quiero decir, sí. La saga llegó también al mundo de la gran pantalla y fue un apoyo también para que esto siguiera subiendo. Cuando ¿no? salió la película Final Fantasy, La Fuerza Interior en los cines, que al principio, bueno, la verdad es que esa película solo tiene el nombre de Final Fantasy, porque no tiene nada que ver con un juego, cosa que vi muy bien, un argumento nuevo. Y era una película que, aunque mucha gente no le ha gustado, pero a mí sí me gustó. Bueno, pues nos quedamos con otro de los otra de las series de anime que te recomendamos, que en este caso es la de Final Fantasy, la número... Final Fantasy VII, Haven of Children. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó el rey de los piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mi tesoro, lo dejé todo allí buscando si queréis. Bueno, pues hablamos de One Piece. Monkey D. Luffy es un joven muchacho que desea convertirse en el rey de los piratas. El primero, como bien has escuchado, fue Gold Roger, quien fue ejecutado hace 22 años. Luffy navega por los mares luchando contra piratas y marines, recolectando tesoros y buscando miembros para su tripulación. Para cumplir su sueño, Luffy tendrá que navegar... Luffy de Monkey. Ah, vale, no te preocupes. Luffy. Vale. Tendrá que navegar por el Grand Line, ¿eh? Por el Grand Line. Vale, por el Grand... Eso creo que sí, una errata a la hora de escribirlo. Vale, por el Grand Line, uno de los lugares más peligrosos del mundo. En busca del tesoro perdido de Gold Roger, el One Piece. ya verás, la leyenda se hará verdad. Alberto, ¿estas series tienen muchos capítulos? ¿No es como los dibujos animados pues, que eran 26 capítulos, 27 no, en total? Hay algunas series que son cortas, que son 14 o 26 capítulos. Pero esta serie, aquí en España ahora mismo se ha emitido hasta el capítulo número 195. ¡195! Sí. Serie corta, donde las haya, ¿no? Pero en Japón creo que van por el 355. No está mal, ¿eh? 355. Llegaremos a esa cifra en breve. Nueva serie, la que le toca a nuestro compañero... Te quería seguir hablando un poco más de One Piece. Pues entonces lo paro, espera que lo paro. Sí, páralo. Sí, dime, cuéntame. Lo más interesante de One Piece, que por eso es tan larga, es que cada uno de los protagonistas de que se van embarcando con Luffy the Monkey tiene su propia historia. Por ejemplo, está Usopp, que quiere ser el mejor tirador del mundo. Nami, que es la navegante, que quiere escribir el mapa del mundo. Sanji, que quiere encontrar un mar, quiere encontrar un océano en el que se juntan todos los mares, en el que es el sueño de todos los cocineros para encontrar todo tipo de pescado. Zorronoa, que quiere ser el mejor espadachín del mundo. Y entre otros podríamos encontrar también a Nico Robin, que es una arqueóloga que quiere desentrañar la historia que no ha sido contada, y muchos más personajes. Oye, ¿cómo se nota que te gusta, eh? ¿Cómo se nota que te gusta y cómo se nota que lo sigue, eh? Bueno, One Piece, ¿eh? Aquí hasta el ciento y algo más. Allá por Japón, por Tokio, 300 y algo. 355 capítulos. Todavía nos queda que ver 200 capítulos, ¿no? Por lo menos. Y bueno, pero aún no ha terminado. Todavía está abierta. ¿Todavía está abierta? Sí. ¿La serie? Todavía está abierta la serie. Bueno, One Piece que estaba en el puesto número 6. Nos vamos con el séptima. Nos vamos con la séptima posición. En este caso, Rena y Gaudí. Sí, bueno, Slayer, conocida en el extranjero y mejor conocida en nuestro país como Reina Gaudí, es una serie de fantasía, aventura, acción, comedia, compuesta por 3 temporadas de cada una de esos 26 capítulos. Reina, que es una hechicera que practica la magia negra, conoce a Gaudí, Sergadi y Amelia para verse atrapada en un montón de aventuras y tener que enfrentarse a un mago malvado llamado Rezo, el monje rojo, demonios, dragones y muchas otras criaturas fantásticas que irán apareciendo en el transcurso de esta maravillosa serie de animación. A mí lo que me gustan siendo algunas son las bandas sonoras, ¿eh? Las bandas sonoras... Uno se pierde un poco, también hay que decirlo. Hombre, también hay que tener en cuenta que esas bandas sonoras, muchas de ellas están en japonés, por mí. Claro, por eso te digo. Por eso te pierdas. Por eso te digo que sin querer me pierdo. No fue otra cosa, ¿eh? Hemos llegado al puesto número 7, puesto número 8 para la visión de Escaflone. Escaflone. Sí. Vale, ya está. Esto para mí es nuevo, ¿eh? No, ya, lo comprendo. Bueno, pues empezamos contándote que Hitomi Kansaki. Hitomi Kansaki es una chica normal que suele tener visiones del futuro y además puede leer las cartas del tarot. Cuando se entera que el capitán del equipo de atletismo se va al extranjero, lo busca para despedirse y lo convence de darle su primer beso si corre los 100 metros en menos de 13 segundos. Hitomi empieza a correr y de repente choca con Van Fanel, quien es traído por un portal que se abre entre Gaiga y la Tierra. Pero no viene solo, sino que trae a un dragón con quien está enfrentando un terrible duelo. Después de vencerlo, el portal arrastra a Hitomi y Van hacia Gaia, en donde descubrimos que Van es el heredero a la corona de Fanelia. Y matar al dragón era su prueba de valentía para asumir el trono. Además, debía traer su corazón, el cual es fuente de una extraña energía llamada Energiz. Y a mí me has dado las malas, ¿eh? Las malas para pronunciarlas, ¿eh? As Energiz. Vale, Energiz. ¿Cómo se nota que tú has visto la serie y yo no, eh? Están en 26 capítulos. Ella es muy conocida. Está pequeñita, ¿no? Sí, ella es bastante conocida. Pero en el momento de la coronación, el ejército Seibach ataca Fanelia usando armaduras humanoides de 8 metros de alto llamadas... ¿Cómo se llaman? Wimelan. los cuales dejan la ciudad en ruinas. Desesperado, Van llama a... Scalfo, ¿qué? Escaflone. Escaflone, lejos del peligro. Y Tommy no tiene control sobre sus poderes, pero estos van creciendo conforme transcurre el tiempo. Mientras ella busca una forma de regresar a casa, tiene que usar esos poderes para ayudar a Van y sus amigos a defender a Gaia del Imperio Savage. Bueno, pues el puesto número 8, en este caso es para la visión. Para la visión, lo bueno que se puede encontrar cuando corre esos 100 metros en menos de 13 segundos, ¿eh? De todas maneras, nosotros seguimos apostando por la educación física, ¿eh? Apostamos además de lleno. Nos vamos con el puesto número 9 de la lista. Noar. Bueno... Noir, una serie... Un momento. Kirika Yukimura es una joven adolescente japonesa que ha perdido la memoria y lo único que recuerda es la palabra Noir. Ella contacta con Mirai Buka, que es una asesina profesional. Ambas forman un equipo muy eficiente que... Ambas forman un equipo muy eficiente. En este caso resuelve, no si no me equivoco, el trabajo. Perdón, es que me quedo atascado. Bueno, ambas forman un equipo muy eficiente, realizando todo tipo de trabajo, asesinando a todas las personas que se ha sido encargada, hasta que una organización llamada La Soldad aparece. Esta organización tiene relación con el pasado de Kirika Yukimura y intentará eliminar a las dos protagonistas antes de que descubran la verdad sobre Noir. Oye, nos queda menos. El puesto número 9, en este caso para Noir. ¿Y por qué has traído esta serie en la lista? Porque supongo que habrá más series, ¿no? Sí, ahora... De anime, pero en este caso 12 posiciones en concreto, no, y cada una en su sitio. No tiene nada que ver la posición. La he traído porque, para que haya variedad, y la gran mayoría, excepto la visión de Scaflone y Evangelion, que las dos son de mecha, o sea, de personas que pilotan robots, no tienen nada que ver una con la otra, Y esta serie la he traído porque... Esta serie la he traído porque las protagonistas son chicas, no son solo chicos. Las mujeres también al poder, por lo menos. Uh-huh. Y aparte de eso, que es una serie que está bastante bien, tiene mucha intriga. Y la verdad que está muy bien. Yo podía formular la siguiente pregunta. ¿Golden Boy? Sí, Golden Boy. Golden Boy. En este caso está Chico Estrella. En el puesto número 10 de la lista que hoy nos facilita Alberto Cabello. Es una serie de anime que consta de 6 episodios. Qué poquito, ¿no? Solo 6 episodios. 6 episodios, pero que no te pierdas nada. Están muy bien esos 6 episodios. En los cuales se narran las aventuras de Kintaro Oe, un joven estudiante de derecho de 25 años que ha dejado la carrera porque ya ha aprendido todo lo que necesitaba de ella. Y ahora recorre Japón en bicicleta buscando nuevos trabajos que le ofrezcan cosas nuevas para aprender. Kintaro pasa por distintos trabajos y en cada uno de ellos se ve relacionado con una chica. ¿Cómo que con una chica? Sí, con una chica, no te has equivocado. Vale. La serie tiene un gran contenido erótico, en especial por las fantasías eróticas que el joven tiene. Sin embargo, lo que más destaca de la serie es el delirante humor que hace gala por las situaciones embarazosas en que se ve envuelto. Yo creo que he visto, sí, he tenido la oportunidad, creo que en tu casa vimos un par de capítulos de Golden Boy, ¿eh? Pues puede que sí. La verdad que esta serie de tartas de raíz con ella, tiene mucha comedia. Y una anécdota de esta serie es que el protagonista Kintaro, en todos los trabajos que está, se ve, se ve que cuando está limpiando el servicio, siempre se imagina cosas raritas. Y en el primer capítulo que es el que más me gusta, es más salvaje. Se ve aquí a Kintaro semidesnudo y a su jefa con uniforme y un látigo. Y dice Quintaro, sí, mi ama. Hay que ver. Bueno, llegamos a las 6 de la tarde, 24 minutos. Estamos a expensas de conectar con nuestra compañera Davina Piqueras, que como bien saben, se ha desplazado hasta el parque municipal. No, primero se fue hasta el Centro Comercial Copo, que es la primera cita con todos los pilotos, todos los equipos que van a participar en esta nueva edición del Rally Costa de Almería Ciudad del Ejido, que mañana, por cierto, la llevaremos desde primera hora de la mañana en una retransmisión especial hasta la entrega de premios del mismo. Nos hemos quedado con Golden Boy en el puesto número 10 de estas series de anime que hoy trae Alberto Cabello, y nos vamos a por la decimoprimera de todas. Last Side. La historia tiene lugar en el planeta Colonia. Esta es mía. ¿Ah, que esta es tuya? Sí. Ay, vaya. ¿Qué es la que yo me había aprendido? Pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Ya está. ¿Cómo se nota, que lo tienes preparado? Claro, tengo todo preparado. Pues, nos quedamos con la decimoprimera de las series de anime de hoy. Sí. Last Asai. La historia tiene lugar en un planeta colonizado por humanos, donde la sociedad son mayormente parecidas a la época victoriana, salvo a un medio de transporte, habiendo gran variedad de naves voladoras que no están basadas en los principios de hélice o de chorro. Dicho mundo está dividido en dos reinos, Anatore y Dusi, que ambas están en casi constante guerra desde mucho tiempo atrás, además de un tercero. El Consejo actúa como árbitro de la contienda y proporciona la tecnología para los grandes buques voladores que se usan en la batalla. El Consejo es el más avanzado tecnológicamente, una sociedad oscura y oportunista donde todo está supeditado a los deseos del maestro del fin. Los otros dos reinos, siendo monárquicos, tienen sociedades tradicionales en las que el recurso más valorado es el agua, pues es muy difícil de conseguir de buena calidad. De una forma que no se clarifica hasta el mismo final, los dos reinos en guerra están separados por una región celeste llena de peligrosas corrientes y nubes, denominada Ren Corriente. Las naves han de cruzarlo para combatir, teniendo lugar estas batallas sobre los terrenos de los dos reinos, y raramente dentro de la mencionada corriente. El Consejo carece de tierras y reside en grandes y sofisticadas naves que no suelen abandonar la corriente. La decimoprimera de la serie. Y nos vamos a quedar con la última que trae en este caso Alberto Cabello a este espacio de radio. Recordamos que normalmente, bueno, pues llevamos un par de fines de semana, bueno, dos semanitas. La viernes. Los viernes por la tarde, pero eso sí, que contamos siempre con la colaboración también de Fefalcón, pero que hoy no ha podido estar con nosotros. Sí, pero estará la semana que viene. Porque estará la semana que viene, que no sabemos si al final haremos el ranking de los sonitonos, politonos o... Pues no se sabe todavía lo que vamos a hacer, la verdad, por mí. No lo sabéis, ¿no? No. No lo sabéis. De todas maneras, nos vamos a quedar con la última de ellas, que yo creo que es más que conocida, ¿eh? Muy conocida. Porque hablamos de quién. Pues... hablamos de... Espérate, a ver que me acuerdo ahora. Naruto. Naruto. Hablamos de Naruto. Bueno, pues 12 años atrás, el zorro denominado Demonio de Nueve Colas atacó la villa oculta de Hoja. De la Hoja. De la Hoja, de la Hoja. El nombre en el japonés o en inglés, que pongáis una bala. No, porque pone Konoha Garuke no Sato. Sí, por eso. Ese ya sí. No, es una bala. De todas maneras, el zorro demonio de Nueve Colas se llama Kyubi, ¿eh? Sí, parece que sí. Hasta que uno de sus líderes, el cuarto Hokage... El cuarto Hokage. El cuarto Hokage. Es el cuarto Hokage. Oye, ya sabes que no vale, porque yo esto de leer japonés o chino, como que se me da un poco así... Bueno, manera, ¿eh? No pasa nada, improvisamos. Dice, lo venció sacrificando su propia vida para sellar al zorro en el interior de un niño recién nacido. El hombre de aquel niño era Naruto Uzumaki. Sí. El cuarto Hokage. Hokage. Hokage, vale. Y la H con la O, la J, ¿no? Vale. Muy bien. Hokage, que es un Yondaim, ¿no? Es un chonin, creo. Fue recordado como héroe por sellar al zorro de nueve colas. Él quería que Naruto fuera recordado como un héroe también. Pero este creció con el desprecio de su pueblo, ya que lo veían tan solo como el zorro que había asesinado a sus familias y destruyó su pueblo. Naruto creció como un huérfano, sin amigos o reconocimiento. Él no podría hacer volver a sus padres o forzar a la gente a ser sus amigos, así que buscó reconocimiento del único modo que conocía: con travesuras. Pero eso iba a cambiar pronto. Naruto está a punto de realizar el examen de graduación de la Academia Ninja. Una puerta de acontecimientos y gente que cambiarán y definirán su mundo y su camino de ninja para el resto de su vida. En este caso mantiene el equilibrio entre el drama y comedia. Se basa en el crecimiento de Naruto y sus amigos como ninjas, dando énfasis en las interacciones entre estos y cómo el pasado ha influenciado sus personalidades. Naruto ha encontrado dos amigos y compañeros de su misma edad. Uchiha, ¿lo he dicho bien? Uchiha. Uchiha Sasuke, quien también en su entorno rival, es su eterno rival, queríamos decir, y Haruno Sakura, sí, quien está enamorado, en este caso, ¿no? Sí, en este caso, está enamorado de Sakura. Aunque Sakura está enamorada de Sasuke. Espérate. Vamos, que Sakura pasada porque quiera al otro. Sí, sí, lo hemos pillado. Los tres se forman el equipo 7 bajo la guía del experimentado Hoinin. Chonin, el sensei, Hakate, Takashi. Takashi. ¿Takashi o Hakachi? Di Takashi sensei y la dejamos ahí. Muy bien. Cada uno con un sueño individual los llevará a aprender nuevas habilidades y técnicas para lograr su objetivo. La última de las series de hoy es la serie de Naruto. Bueno, hemos traído 12 series, Alberto, pero bueno, sé que va a ser una película. Una pregunta un tanto difícil la que te voy a formular ahora, pero de todas las series que has traído, ¿con cuál te quedarías? ¿Con cuál me quedaría? Sí. Pues la verdad es que no sé, me gustan todas. ¿Que te gustan todas? Me gustan todas. No sé, porque claro, es que... Hombre, la que más me gusta de todas es la de Final Fantasy VII, Avengers Children. Porque, bueno, no es serie, es una película de animación que está muy bien hecha. Y me quedo con esta porque dentro de todas es la que a mí me ha parecido que tiene más fluidez de movimiento en los personajes. Está muy bien hecha y está muy bien traducida. Yo me voy a quedar con los nombres, ¿eh? Así para el próximo programa que hagamos, ya los sabré decir correctamente, ¿eh? Entre ellos, por ejemplo, Ouji Tanaka. Ouji Tanaka. Vaya, mira, ven. Ouji, vamos a ver, a ver en qué quedamos. Ouji Tanaka. Ouji Tanaka. Buni Tsukino. Tsukino. Buni Tsukino. Buni Tsukino, vale, muy bien. A ver, que no me quiero perder ninguno más de estos nombres curiosos que hemos dado. Monkey de Luffy. Monkey de Luffy. Vale, muy bien. De Luffy. Sí. Muy bien. FFS, ¿no? ¿Cómo? FF Luffy, muy bien, lo que tú quieras. A ver, que tenemos más por aquí, porque Hitomi Kansaki. Sí. Hitomi Kansaki, que luego va en busca de Van Fanel, ¿eh? Van Fanel, sí. Van Fanel también. Hitomi Kirika Yukumura, también es otro de los nombres que hemos del que hemos hablado. Sí. Hemos hablado también de Kintaro Oa. Kintaro Oa. Kintaro Oa. Sí. Vale. Oe, ¿no? Oe. Eso va. Viva la selección con Kintaro. Tenemos por aquí uno nomás. En este caso es Naruto. La verdad que con Naruto Uzumaki. Uzumaki. No sé si nos queda alguno más. Pues no lo sé. Mirar Buker. ¿Eh? Mirar Buker, que se me ha olvidado decirle que es el nombre de la otra protagonista de Noir. Bueno, y luego estaban todos. Estaban sus compañeros, desde Sakura... desde Sasuke, en fin, Hatake Hakashi. Bueno, prometemos que en el próximo capítulo de este repaso que hacemos a las series de anime tendremos la oportunidad de decirlo aún si cabe mucho mejor. Eso esperamos. Pues llegamos al punto seguido de este tiempo de radio que hemos compartido con Alberto Cabello. Muchísimas gracias por tenernos este listado. Ya sé que te hemos puesto entre la espada y la pared esto de preguntarte a alguien que consume muchísimo anime al cabo del día, al cabo de la semana, a un conocedor de esta otra, bueno, podemos decir forma de crear y de seguir disfrutando del mundo del cómic. Porque si no me equivoco, esto, Alberto, sale del mundo del cómic, ¿no? Sí, la verdad es que estas son las series anime, es anime japonés, pero la mayoría de las series anime están basadas en el manga, o sea, el cómic japonés. Pero claro, dado a que por mi dificultad visual, no, cosa que me gustaría más poder leer cómics, pero como no puedo, pues disfruto más de las series. De todas maneras, ya me gustaría a mí ver a alguien escuchando y a la vez leyendo. Pues la verdad es que me he puesto nervioso, pero ha salido bastante bien, la verdad. Que sí, hombre, que sí, que te lo digo yo. Alberto Cabello, el viernes que viene estaremos con ese Falcón, al que le vamos a dar la bienvenida, vamos a dar las gracias por haber conseguido esa canción del ¿Sabes qué hora es? ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Hasta pronto!